6 canciones para empezar el día. Bienvenidos al episodio número 677 de las 6 de la mañana. Hola, mi nombre es Pepe Barrascut y desde Guatemala les presento 6 canciones para iniciar el día. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con mucha energía y positivismo el nuevo día. La selección musical de hoy ha sido especialmente preparada para que nuestro día empiece con mucha energía y de forma positiva. Los dejo con la selección musical de hoy, que la disfruten. Parece que no hay nadie, hijos de la gran chingada. Oye, mariachi, ¿pero has marcado el 9? Ni chingas una madre, probaremos con el Vaticano. Ándale. Por eso rompe, por las cadenas que te atan, digo rompe. cuenta de que miente Marimario. Siempre defienden al que más dinero tiene. Toma la verdad como a ellos les conviene. Pero si no piensas caerás en su red. De esa vaina hay que darle fuego, fuego. Rompe todas las cadenas que te atan, digo rompe. Nadie puede detenerte. Rompe todas las cadenas que te atan, digo rompe, rompe, rompe. Por eso rompe todas las cadenas que te atan, digo rompe. Nadie puede detenerte. Rompe todas las cadenas que te atan, digo. We'll be right back. We'll be right back.